Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 6 de junio. En 1896 nace en Cuenca el agricultor, músico, compositor Ignacio Ordóñez Andrade, creador del pasillo Lágrimas. Amar como yo amé, qué cruel martirio. En 1897 nace en Cotacachi, Imbabura, el músico compositor Alejandro Proaño. Entre sus composiciones está Ojos que miran, a ritmo de pasillo que lo grabaron las hermanas Marín en Radio El Prado. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijo. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.